FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Toda inversión minera con inversión para el cuidado ambiental no solamente es absolutamente viable, sino que es aconsejable por diversificación de matriz energética, porque además hay elementos que son insustituibles y que van a tener una importancia en el futuro fundamental. El litio, por ejemplo, que la Argentina tiene el 22% de reservas mundiales de litio. Y entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos el 90% de las reservas mundiales de litio. Los pueblos originarios de San Juan, los huerpes, decían que las montañas y las aguas estaban protegidas por distintos tipos de espíritus, seres contradictorios y apasionados como ellos mismos. Lejos de ser símbolos del mal o del bien, como después impuso la cultura europea con sus demonios y ángeles, siempre lejos, muy lejos de las desventuras de la carne y el alma humana. Esos espíritus amigables, si se trataba bien a la naturaleza, y puede ser que no tanto, si se ofendía a la existencia, protegían aquello que estaba en el seno de las montañas y los cerros, como el oro, el cobre, el litio, en el norte de nuestro país. Para los huerpes y sus espíritus, el oro y el cobre debían ser cuidados porque formaban parte de la tierra en donde ellos crecían, se enamoraban y en la que intentaban construir los sueños de sus abuelos. A mediados de la década del 20 del siglo XIX, cuando los ingleses se apropiaron del cerro de Famatina en La Rioja, proveedor del oro que se había secado en Potosí, muchos de los huerpes se sumaron a las montoneras de Facundo para seguir defendiendo el oro y el cobre como parte de la tierra, como parte del cosmos. Los ingleses no habían venido solos a llevar adelante el saqueo. Los trajo su empleado, el titular de una empresa multinacional. Estamos hablando de River Plate Company, la compañía de tierras del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, el supuesto primer presidente de la Argentina. El oro y las tierras. Hoy podemos decir la mega minería y la expansión de la soja. Pero en aquel momento el oro y las tierras para Rivadavia no tenían el sentido existencial que le daban los pueblos originarios y las montoneras del noroeste. Eran, en cambio, sinónimo de riquezas para pocos, para ellos, el capital extranjero y sus socios locales. El tiempo pasó y los espíritus sanjuaninos y del cerro Famatina fueron silenciados. El negocio empezaba a ser otro. Créditos internacionales a cambio de tierras y riquezas producidas por los trabajadores del sur. los nuevos Rivadavias. Sin embargo, en estos crepusculares comienzos del siglo XXI, los nietos de una cuarta generación de pueblos originarios y las montoneras de Facundo asisten a una renovada cruzada. Sí, a una renovada cruzada. Que intenta quedarse con el oro, con el cobre y la tierra en todo el territorio de nuestro país. Y esta vez y otra vez no es consecuencia de algo mágico, sino de socios locales y de capitales extranjeros y de gobiernos que traicionan y venden. En los años 90 se aprobaron las leyes que permitieron la explotación de los minerales y el subsuelo argentino con un costo mínimo para las grandes firmas. Apenas deben pagar el 3% de lo que ellos dicen que exportan por puertos de nuestro país. Es un negocio que supera los 200 millones de dólares. Ya hace un tiempo atrás se inauguraron grandes proyectos que vinculan con la Argentina desarrollada. En el 2005 hablábamos de Veladero en San Juan y la Barrick Gold, siempre presente. Los dueños del oro de Veladero son los representantes de esta empresa, la misma cuya inversión fue rechazada por un plebiscito en la localidad chubutense de Esquel, la misma que implica la modernidad y el desarrollo para nuestro país y que por eso la presidenta se sacó una foto con uno de los exponentes más grandes de esta empresa multinacional. El problema más grave es que más allá de los discursos oficiales, los actuales funcionarios del Estado, no solamente el Estado de las provincias, también hablamos del Estado Nacional, estuvieron durante la inauguración de la explotación de nuestros recursos. Gioja, el innombrable, el secretario de Minería de la Nación, también estuvo el ministro de Planificación, Julio De Vido, allí. Constituyen de esta manera la reencarnación de Rivadavia y la condena contra los huerpes y los gauchos que sangraron junto a Facundo, defendiendo la tierra, defendiendo lo que les pertenece, lo que nos pertenece, no como una cuestión de propiedad, sino como parte de la vida. Ellos, los actuales Rivadavias, pueden decir que estas líneas pertenecen a cuestiones de pura melancolía, de anécdotas, de historias sin sentido, frente a una urgencia que es mantener y promover inversiones extranjeras, que hablarán bien en los libros o en las crónicas periodísticas del clima de negocios en el país. Sin embargo, el presente, este presente, con discursos oficiales como el que escuchamos en el inicio, muestra la entrega, pero también podemos ver la renovada resistencia de la dignidad y la permanencia de esos espíritus que recorren nuestro país. Hay experiencias de ello, reuniones, asambleas, acciones directas, corte de ruta en todo nuestro territorio, denunciando lo que es la explotación y la entrega permanente. Los nuevos Rivadavias quedan informados entonces que la memoria y el orgullo del pueblo siguen vivos y que los viejos espíritus huerpes no se rinden. uno de los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky e hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores. Las minas del carbón en Chile son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar, y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. Ahí estuvo Fidel también, con su casco y su traje especial, y lo hicieron llegar hasta una veta. Canción del minero. Thank you. nada es lo peor, todo es lo mejor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Estamos iniciando entonces el programa del día de hoy, hablando en la primera parte, en esta editorial, y haciendo referencia no al 12 de octubre, sino a la resistencia de los pueblos originarios, de las luchas históricas y de los genocidios que se vivieron a lo largo de todos estos años. Ayer Balco también lo manifestaba cuando podíamos dialogar con él. Seguramente en las escuelas habrá actos. Se utilizará también el 12 de octubre como un fetiche y en algunos lugares no se va a mencionar el genocidio, pero desde aquí tenemos la obligación de hacerlo porque, como decía Balco ayer, pareciera que los pueblos originarios tienen categorías. Aquel que forma parte del folclore y que está lejos, no está cerca, que puede venir con una artesanía, pero que no forma parte de la realidad actual. Y así manifestaba Balco otras categorías de la visión que hay hacia los pueblos que luchan. Y muchos desconociendo esto que son las batallas que se están desarrollando hoy. Félix Díaz habló con nosotros la semana pasada, mencionaba que a un nieto de él le habían quemado su pequeña y humilde vivienda. Y también tenemos las historias de los hermanos jujeños que están en Capital Federal intentando ser visibilizados, porque otra forma de genocidio es el silencio y el olvido. Están lejos y los están matando igual, están acá y también los están asesinando, lento, despacio. Y de esto también era lo que queríamos hablar, de los nuevos Rivadavias, de cómo el Estado, con su accionar, oprime, disciplina, y es parte de esta estructura genocida que veníamos mencionando. Miguel, mira, estamos cerca de la tanda de la media hora, faltan 2 minutos. Si te parece, vamos a ir directamente a la tanda. Previamente, te comento que tenemos una entrevista para compartir con ustedes que está pendiente, porque Gustavo Vera, que es de esta organización, La Alameda, estuvo en IMPA y habló acerca de la trata y de la esclavitud en estos tiempos. Y teníamos la intención de hacerlo la semana pasada. Por algunos temas de agenda no lo pudimos trabajar. Pero no es una nota que

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de música. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con el bolsón de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo y está Victoria Lucena en línea, que es militante de Barrios de Pie, porque se siguen realizando actividades en Merlo denunciando lo que es la violación de los derechos humanos y hablando también de derechos humanos en la Argentina de hoy, lo que está sucediendo y las denuncias que se hicieron también en el anexo de la Cámara de Diputados. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, mira, nosotros en función de la serie de actividades que estamos haciendo justamente por esa cuestión de las denuncias sobre persecución política y hostigamiento que vivimos todos los que militamos o participamos en algún espacio en Merlo, después de la presentación en la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso de la Nación, estamos organizando una actividad este viernes con la que vamos a contar con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la del obispo de la diócesis Merlo Moreno, el obispo Bargalló, y un compañero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Aldo Echegoye, justamente para discutir los derechos humanos en la Argentina de hoy, que es la consigna del encuentro que vamos a hacer este viernes, y pensando, bueno, qué son los derechos humanos en este tiempo democrático en el que estamos viviendo, justamente en un lugar donde son vulnerados para todos los que participamos en espacios opositores o participamos en espacios que cuestionamos de alguna manera el gobierno o el accionar del gobierno del municipio de Merlo. Victoria, hubo un compañero que se hizo presente el día en donde se escucharon los testimonios en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, y la verdad, uno le sorprendía y también no podía creer que en el 2011 estuvieran sucediendo estas cuestiones y estos relatos. ¿Hubo repercusiones luego de esto? ¿Hubo persecuciones a aquellas personas que hablaron y se animaron a hacerlo en la Cámara de Diputados hace un mes atrás? No, por suerte no hemos tenido graves repercusiones, yo qué sé yo, más allá de lo que sucede siempre en Merlo, también estuvo bueno y fue positivo que tuvo algún tipo de difusión la actividad que realizamos ahí, por eso continuamos en ese camino de seguir denunciando. Nos parece que la denuncia sobre lo que pasa en Merlo, tanto por medios jurídicos como por los medios de comunicación, como actividades públicas de difusión que estamos haciendo todas las semanas, es la forma de empezar a evitar y empezar a ponerle un coto a esta situación de persecución y violencia que vivimos todos. Entonces, por suerte, no hemos tenido graves repercusiones sobre eso. Bueno, cada vez se está haciendo más grande lo que es la difusión de lo que está sucediendo, y también es un paso adelante que organicen esta actividad dentro de lo que es el distrito de Merlo. Sí, por suerte podemos contar con esta actividad que estamos realizando, tanto del Espacio por la Democracia que hemos conformado a partir de la detención de nuestro compañero de la célula Cepeda y por todos los hechos de persecución, y con otros espacios como la Asamblea de Pontevedra, que es una localidad de Merlo, y con la Pastoral Social de Merlo Moreno también. Es importante contar con el apoyo de la institución que representa a la Iglesia en nuestro distrito, ya que en realidad es, son los únicos que nos están abriendo las puertas para poder denunciar, digamos, todo lo que sucede. Está buenísimo, digamos, que podamos hacer esa actividad de difusión y que cada vez haya más vecinos y vecinas que justamente se solidaricen con todos los casos de persecución política que estamos viviendo. Victoria, quería aprovechar la ocasión también para consultarte acerca de la situación de Horacio Lula Cepeda, que está tiene detención domiciliaria, y ya hablamos en varias ocasiones de, bueno, lo que sucedió y la persecución también que recibió Horacio, pero ¿cómo está en este momento? ¿Qué información podemos darles a los oyentes de la 90.1? Bueno, Horacio sigue con prisión domiciliaria, ahora está en el distrito de Ituzaingó, en la casa de otra compañera, justamente por esto que mencionabas vos recién, por las persecuciones que había recibido él y su familia en su propia casa. En este momento estamos a la espera de resoluciones judiciales, pero que indudablemente tiene que ver esto no solo con cómo se resuelve lo judicial, sino que tiene que ver fundamentalmente con los hechos políticos que podamos generar para conmover también a la justicia. La justicia nosotros sabemos que es lenta y nos parece que la medida de que esto avance también tiene que ver con un mayor espacio de exposición de lo que sucede, que indudablemente esto nosotros estamos convencidos y seguros de que es una causa armada y una causa meramente política, por eso queremos ponerlo en el plano de lo político. Esto es un hecho de persecución política más de los tantos que vivimos en estos 20 años en Merlo. Por eso en realidad nuestra convocatoria a la sociedad es de decir basta de persecución política, es decir, restituyamos la democracia en Merlo. Muy bien, Victoria, te agradecemos mucho la comunicación y por favor repetinos la actividad, el día y el horario. Bien, este viernes a las 18:30 en la sede de la Pastoral Social, que es el colegio Nuestra Señora de la Consolata, en la calle Libertad 379, en Merlo, a 3 cuadras de la estación. Un abrazo grande, Victoria. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Victoria Lucena es de la organización Barrios de Pie, forma parte de este espacio que se conformó, que se llama Encuentro por la Democracia, y se va a trabajar en Merlo nuevamente, como se hizo en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, los derechos humanos en la Argentina de hoy. Y entre los ítems o los puntos a trabajar dice qué lugar ocupan los derechos humanos en este tiempo democrático y a qué llamamos democracia. Los que van a estar presentes y formar parte de este panel de debate que se propone es Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, el obispo Fernando María Vargas Lló y también Aldo Echegoyen, que forma parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nos parece importante difundir esta actividad sabiendo también los testimonios que escuchamos cuando Rubén Bustamante pudo acercarse al anexo de la Cámara de Diputados. ¿Tenemos algún audio, Miguel? Para poder escuchar y recordar esto que cada vez que uno lo puede retomar, moviliza, indigna, da bronca y pareciera que no estamos, como decía Rubén, en el 2011. Pero saber también que esta violación de los derechos humanos es sistemática y que no queda solamente en una cuestión de historia, que es historia y presente. Y en esto que es hacer memoria continua nos permite poder transformarlo en algún momento. Si lo callamos, difícil va a ser. Y lo que se está denunciando en Merlo, a pesar de las persecuciones que se vean, es esto. Pero no es solamente lo que pasa en el distrito de Merlo, es la impunidad que se vincula en los estamentos de este estado democrático que tenemos. Vamos a subir un poco la cortina, Miguel, y escuchamos los audios. Entonces escuchamos a Gastón Marín, teníamos el testimonio y lo podíamos oír en perfiles, luego también en recorte informativo, pero es bueno volver a retomarlo y decir entonces que esta actividad que se va a desarrollar en Merlo está programada para el viernes 14 de octubre a las 18:30 horas en el Colegio Nuestra Señora de la Consolata en Libertad 379. Esto es en Merlo. Así que escuchamos el audio. En mi caso quiero ser breve, yo llevé a mi nena a sacarle un estudio, porque estaba enferma de bronquio, cuando tengo toda la documentación, y bueno, justo da la circunstancia en el Hospital Eva Perón de Merlo, que entró una nena con derrame cerebral y le inyectan a la mía. Entonces desde ahí empieza todo el problema, ¿no? Me sacan la nena, se la sacan a mi señora, la llevan a una pieza en el fondo de todo, le dicen que iban a alterar la historia clínica, todo, para que la puedan aceptar ahí en el Hospital Posada, cuando nunca llegó al Hospital Posada, porque después había una orden directa que la ambulancia no podía bajar en el Posada, así que la trasladaron al Garrahan. En la puerta del Hospital Posada, supuestamente los médicos dijeron que se había tapado el respirador artificial de la nena. Quiero ser breve, ¿no? Y a todo esto, cuando hago la denuncia, porque me entregan el cuerpo, y el que pago para móvil de traslado del Garrahan, nunca la atendió un médico del Garrahan, siempre fue el Hospital de Merlo, a pesar que la nena ya estaba en el Garrahan con 5 paros cardiorrespiratorios. Yo siempre le digo a mi esposa, cada vez que me acuerdo, mi hija tenía muchas ganas de vivir, porque soportó una nena de 7 meses 5 paros. En el quinto falleció, la mataron, vamos a decir. Cuando me entregan el cuerpo, voy al reconocimiento del cuerpo, le digo la verdad, tenía una desfiguración en la cara, en la frente, tenía todo el pecho reventado, la pierna quebrada en dos partes. Entonces cuando veo a mi pequeña, sí voy y hago la denuncia y la llevan para hacerle una autopsia, porque en el Garrahan tampoco me lo querían hacer. Entonces voy acá a Capital, hago una denuncia, traen el cuerpo, se lo llevan y en la autopsia sale que tenía hundidura de frente, todas las costillitas reventadas, que eso fue todo cortes internos, con una quebradura de 3 partes en la pierna, con 7 centímetros de largo y 5 de profundidad, y salen varios antibióticos que la niña no tenía que tener por esa enfermedad. Hago la denuncia correspondiente y bueno, cuando hice esa denuncia parece que sentencié mi vida, porque a él yo no lo conocía, Otacé, como él dijo, cuando... No soy militante, sino que ahora empecé porque me gustó los proyectos de Gustavo, todo para Merlo. Y cada vez que voy a fiscalía o quiero hacer la denuncia en fiscalía, algo por el estilo, tengo agresión de los fiscales, tuve amenaza de un juez, del juez de garantía número 4, del doctor Rapazo, de la doctora Millán, que ahora, por gracia a mi caso, es la instructora, ahora es fiscal, porque Otacé la hizo subir como fiscal, gracias a la muerte de mi hija que lo cubrió. Y como la nena estaba de paso, no existía historia clínica. Tenía un certificado de función que decía paro cardiorrespiratorio no traumático. Y ahora, después de 3 años que estuve con derechos humanos, le escribí a la presidenta todo del caso mío que me estaba pasando, de que ya me habían agarrado otro auto a tiro. El doctor, se puede llamar doctor, el zángano este, de Otacé, me ofertó 50.000 pesos para que tape la muerte de mi hija, que daba nada. Así que cuando fui a fiscalía a hacer esa denuncia, me abrió la ventana el juez de garantía 4 y ella sabía que yo era remisero todo y me mostró mis hijos porque había ido con mis hijos y me dijo que esta vez eran 50.000 dólares ya. Que dejé todo como estaba porque si no, si quería ver a mis otros hijos criar o algo por el estilo. Así que ya no sabía en qué confiaba porque fui al juez a hacer la denuncia por lo que me pasó en la municipalidad y me amenazó el juez. Y después sufrí amenaza del doctor Rapazo de la UFI número 7, así que yo ya para Morón, para allá no puedo hacer denuncia porque si voy a una fiscalía ellos mismos me amenazan. Y lo que decía la doctora es una gran verdad. Primeramente, para cortar la OTC, ustedes que son diputados, todo por el estilo, tendrían que ir por la fiscalía de Morón. Por el juzgado Morón es el que le hace puntapié a él para que sea el mafioso que soy. Hace una semana, 10 días atrás, venía, le doy gracias a Dios que pude dejar mis hijos ese día, porque tengo hematoma todavía en las piernas, todo, me interceptan 3 autos. Uno me choca, me tira contra una columna y uno me puso un arma en la cabeza y después le tiró al auto, que el auto todavía lo tengo porque la fiscalía se lo quería llevar y se lo quería llevar justo Rapazo. Así que al auto lo escondí, lo tengo escondido porque sé que se lo lleva a rapazo, no parece más el auto. Tiene orificio bala, pagué un perito particular de otro lugar, es un orificio bala, es de una 9 milímetros, me dijo. Gastón Marín está denunciando que mataron a su hija de esta manera. Y también esto, las irregularidades que hubo, la persecución que recibió. Y es solamente un testimonio de lo que pudimos compartir ya hace un tiempo atrás. Porque hay 12 cortes de audios de las personas que se animaron a hablar. Repetimos entonces que el viernes 14 de octubre se va a hacer un encuentro más denunciando lo que sucede, que lo conocen. El tema es por qué no se acciona. Y la foto de Mariotto al lado de Tassé, el que todos denunciamos lo que hace, bueno, es parte también del Proyecto Nacional y Popular. Y el viernes, el 14 de octubre, a partir de las 18:30, se va a seguir hablando de esto. Va a estar Pérez Esquivel, allí también Aldo Chegoyen, junto con Vargas Llosa, tratando de debatir de algo que no debería ser un debate, sino que tendrían que existir acciones a esto que se está denunciando. Y la justicia, por supuesto, como lo que hablábamos ayer, de Radrizani acá, bueno, la justicia de Merlo, junto con la de Morón, que llama a callarse la boca, a no hablar, a no decir nada, porque puedes terminar mal. 9:51, Miguel, donde vos digas, enseguida regresamos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo, información que necesitas. Seguimos, recorte informativo, 5 minutos faltan para que lleguemos a la tanda de la hora, pero se llevó adelante en Bariloche lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo una cobertura de los medios alternativos de comunicación. Hace algunos meses, las noticias en los diarios anunciaban que Bariloche enfrentaría una invasión de ratas justo para esta época. Como todavía no nos cruzamos con ningún roedor, podríamos suponer que se trataba de una descripción machista del fenómeno del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año es el número 26 y tiene una sede en esta ciudad turística de Río Negro. Esta es la crónica que publicó la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: miles de mujeres viajamos a Bariloche desde diversos puntos del país para participar del encuentro. Nos recibió un cartel que decía y anunciaba el encuentro de mujeres, un cartel de bienvenida. Un oportuno aerosol había reemplazado la O por la A. El acto de apertura se realizó en el velódromo municipal. Pasado el mediodía, varios contingentes no habían llegado todavía, pero eso no importó. Nos apuramos a participar de los talleres organizados y de las actividades programadas. Caminamos por la ciudad para ir a uno y otro espacio y nos saludamos fraternalmente. La vivencia es de hermandad. Los encuentros nacionales siempre generaron importantes resistencias desde que comenzaron en Buenos Aires en el año 86. Y tenemos un audio, vamos a reproducirlo desde acá, Miguel, si puede ser, de Marta Migueles, que es una de las mujeres que llevó adelante el primer encuentro de mujeres allá por el año 86, organizando este encuentro nacional. Y es un trabajo que fue publicado en Redeco y también en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Escuchamos este audio y con Marta Migueles nos vamos directamente a la tanda de la hora. Seguramente en el transcurso de la semana estaremos hablando con las compañeras de Moreno que viajaron y estuvieron en Bariloche, para que nos cuenten las percepciones y cuáles fueron los temas también que se trabajaron y los debates que se dieron. Marta Miguel es una de las que inició la idea de encuentros nacionales en el año 86, dice lo siguiente. Estamos acá con Marta Migueles. Marta es una de aquellas mujeres que en el año 1985, supongo que habrán empezado a pensarlo, ¿no? O en el, bueno, ahora me contás. Allá por el año 1985-86 armaron el primer encuentro nacional de mujeres. Marta, ¿cómo surgió eso de armar el encuentro? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué apareció? ¿Qué pasaba? ¿Qué sentían? Bueno, lo que pasó fue hubo distintas vertientes para llegar a organizar el encuentro nacional de mujeres en el 86. Hubo mujeres que venían de Nairobi por el cierre del diseño de la mujer, que venían con la inquietud de empezar a reproducir de algún modo las cosas que habían estado viviendo y viendo afuera. Por otro lado, las feministas veníamos también del encuentro feminista latinoamericano que se hizo en Bertioga, en Brasil, en 1985. Y por otro lado, había mujeres que estaban en Buenos Aires también pensando, sintiendo y necesitando empezar a reunirnos entre nosotras para empezar a pensar nuestras problemáticas y gestar posibilidades de cambio en el nivel de lo social. De allí, de todo esto, surge la primera comisión organizadora, que éramos unas 45 mujeres aproximadamente. 45 mujeres que pertenecían a movimientos sociales, a movimientos de mujeres, a movimientos políticos, o eran mujeres. En principio éramos mujeres y participábamos a título personal e individual de la comisión en paridad de condiciones. No había ningún tipo de jerarquías, eran una organización absolutamente democrática y nos dividimos en comisiones de trabajo, fue autogestiva, nosotras hacíamos actividades para juntar dinero para poder hacerla, incluso la comisión organizadora pagó cada una de nosotras los 5 australes que costó la inscripción para participar del encuentro. Las mujeres en general, de todos modos, el origen sí era de grupos feministas, de partidos políticos, de organizaciones sindicales, de otro tipo de organizaciones y algunas mujeres independientes. A ese primer encuentro fueron 1000 mujeres más o menos. ¿Ustedes esperaban esa convocatoria o esperaban menos? No, nosotras en realidad no sabíamos qué esperar ver muy claramente. Sí, esperábamos que llegaran la mayor cantidad que pudieran, y de hecho nos superó la expectativa, no solo en el número, sino en las provincias y no, que no vinieron de Argentina, e incluso las mujeres que vinieron del extranjero, que vinieron de otros países. Vinieron de Canadá, vinieron de Francia, estuvieron de España, o sea, hubo otras nacionalidades también interesadas en lo que estaba pasando en ese momento, y ninguna, ni ellas ni nosotras sospechábamos lo que iba a suceder después con estos encuentros. Pasaron 26 años de ese momento. ¿Seguiste viniendo a todos los encuentros? No participé de todos. Yo creo que de los 26 que es este, habré participado de 20, 21. Algunos no fui por diferentes razones. Pero sí, seguí participando. Y sí, de los que no participé, me enteraba por las compañeras que habían participado, más o menos que había estado pasando, o viendo las conclusiones que por suerte se escriben. Marta, ¿sentís que el espíritu de los encuentros se siguió manteniendo hasta hoy? No, pero además sería imposible que se mantuviera. Hay algo que es lógico que vaya cambiando con el tiempo, del tiempo que va transcurriendo, de los intereses que va provocando en determinados sectores que siempre quisieron apropiarse de distinto modo de los encuentros, del modo en que las mujeres seguimos defendiendo que esos sectores no puedan apropiarse de los encuentros, y de que viene cada vez más gente joven, cada vez mucho más gente joven, y en ese sentido creo que hay, a ver, no, como quiero, lo que te quiero explicar es que de pronto el primero tuvo que ver más con mujeres, con una mayor participación en estratos ya políticos, y hoy por ahí es más de participación de amas de casa, de estudiantes, de un tipo, de otro tipo de mujeres que se transforman profundamente a partir de esto. No sé si es claro, clarísimo. ¿Cuál es el desafío de los encuentros hoy? O en tal caso, ¿cuál es el desafío el desafío más urgente para las mujeres argentinas hoy? Es muy difícil la pregunta, ¿no? No, pará, porque vos me pretendés que yo me apropie de 15, 10, 20 mil mujeres que participan de los encuentros. No, para, obviamente estoy hablando de vos, para vos, Marta Migueles. Perdón. Para vos, Marta Migueles, ¿cuál es el desafío más importante hoy? ¿Cuál es la preocupación cuando pensás en la vida cotidiana de las mujeres? Cuando pensás en lo que nos pasa, ¿qué pensás? ¿Cuál es la reivindicación más importante? No, a ver, yo creo que puede haber una reivindicación más importante para mí, es el cambio de las estructuras sociales, lo que no es el objetivo de todas aquellas que vienen a los encuentros nacionales ni de lejos. Pero de todas maneras, lo que yo creo que hoy todavía se sostiene es algo que se planteó en el primer encuentro, que es la necesidad de que las mujeres hablemos de nosotras desde nosotras, y priorizando nuestra problemática, y no como siempre y tradicionalmente todavía sucede en esta sociedad, que es priorizar la problemática de los hijos o los compañeros. Esto para mí sería importante, lograr ese cambio, llegar a la toma de conciencia y hacer una la protagonista y necesaria de la propia reivindicación. Gracias, pero no gracias por este contacto de ahora, sino gracias por aquel encuentro de mujeres en el que pensaron un encuentro de mujeres, y gracias por estos 26 años de encuentros. Las gracias se las tengo que dar yo a las mujeres que siguen participando, porque yo me siento bien con esto, y además lo que hago lo hago porque me da placer. Estás escuchando Recorte Informativo, información que necesitas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, ya está en el estudio. Rubén Bustamante, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Está en comunicación telefónica el doctor Marcelo Argentino para poder dialogar con él. Está la presentación también, así que vamos a la presentación telefónica y hablamos con Argentino sobre un tema que venimos desarrollando a lo largo de la semana. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Doctor Argentino, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, inquieto para buscar un término, diría, intermedio a la situación que no hace más que confirmar todo aquello que en los pasillos se comentaba, que en la calle que se decía, y es la, me parece que la caracterización que han hecho muchos, y lo siguen haciendo, que el acceso a la justicia para los ciudadanos de Moreno los ubica a estos en la categoría segundo y tercero. Primero, por algo de charla con usted previamente, que frente a la cantidad de causas que genera el partido de Moreno para que exista un solo juzgado de paz, nadie con un poquito de razón podría pensar que esto es suficiente. Si se extiende en el tiempo, es que el concepto es algo más que un concepto y es una práctica. Y si a eso le sumamos, doctor Argentino, que el juez ungido en el año 96 era alguien que no conocía el cargo ni conoce la ley, pero fue avalado por el poder político y la presencia incuestionable de la Iglesia de Morón, entonces durante 15 años, 16 años, hemos asistido a un festival de injusticias. Quiero escuchar su opinión. Sí, evidentemente el tema de la justicia en Moreno es gravísimo, cada día es más seria la complicación, pero desde hace muchos años se viene marcando esta problemática. Moreno hace muchísimo tiempo que dejó de ser un lugar rural donde pueda funcionar un juzgado de paz y que con las limitaciones de todo tipo que tiene un juzgado de paz pueda atender la complejidad de las problemáticas que tiene nuestro distrito. Y bueno, evidentemente a lo largo del tiempo lo que ha generado es que la prestación del servicio de justicia deje muchísimo que desear. Y genere no dé las respuestas que son imprescindibles dar, y muchas veces en lugar de resolver cuestiones termina agravándolas. Los que nos dedicamos al derecho de familia y hemos tenido que actuar en el juzgado de paz, el tema, es decir, al no encontrar resolución y respuesta genera dificultades de mucho más serias en el tiempo que si se atendieran y se resolvieran con la dinámica que merece un tema de esto. Fíjate vos que, por ejemplo, una audiencia de alimento que se debe fijar en 30 días, según el código, acá se fija un año y medio. Entonces, todo eso te demuestra que la justicia Moreno está lejos de ser tal. Y esto no de hace poco tiempo, sino desde muchos años atrás, con situaciones que son dolorosísimas y que, bueno, espero que en algún momento, y no que transcurra mucho tiempo, que tengamos todos los servicios de justicia que necesitamos como para dar medianamente una respuesta sensata a la población de Moreno, ¿no? Argentino, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, lo escuchaba claramente lo que usted estaba manifestando y hablamos en esta semana, teníamos aquí un expediente acerca de las denuncias a Radrizzani. Sí. ¿Qué pasa con la justicia esta que tenemos, como usted bien la describía, y por qué no se hizo nada anteriormente? Digo, los hechos son conocidos, el maltrato institucional también. Digo, en el conjunto de aquellos que forman parte de lo que es el ámbito legal. O sea, si en algún momento... Se han hecho presentaciones, diferentes presentaciones. Pero de forma individual. Individual, y también la Asociación de Abogados en su momento planteó, digamos, la Asociación de Abogados no tiene, no es el colegio de abogados, pero ahora realmente recién es colegio, no hace muy poquito tiempo, pero la Asociación de Abogados hizo sentir su voz y se hicieron reclamos, quizá no con toda la fuerza o la demanda o la fuerza en la demanda, pero sí se reclamaron y se hicieron presentaciones y se llegó a hablar y un poco la urgencia y la vehemencia con que se peleó y se sigue peleando por la constitución del Departamento Judicial tiene que ver también con superar esta problemática de juzgado de paz, ¿no? Doctor Argentino, usted litigó acá, sí, en esas situaciones en donde la familia se desmembra. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la caracterización que puede hacer del doctor Radrizzani ante audiencias o ante situaciones que usted planteaba lo que debía plantear haciendo la defensa o haciendo la crítica o presentando credenciales para lograr algún tipo de solución a conflictos de zona extremos? Yo he tenido muchos encontronazos con el doctor Radrizzani porque los criterios que él maneja yo no los comparto. ¿Cuáles son los criterios? A mí me parece que muchas veces no actúa en la posición de juez. Se deja influenciar por los dichos de uno y los dichos de otro, y no se lo he dicho personalmente a él. Yo difiero con los criterios que aplica en materia de resolución de los problemas de familia en particular, que son los que uno tiene más acceso. Creo que en muchas situaciones se ha equivocado y ha perjudicado mucho sobre todo a los chicos, y bueno, esto lo digamos limitadamente y con lo que pude hacer yo individualmente, lo planteé. En la cámara no me dieron la razón, o sea, no me acompañaron en el pedido. ¿Usted lo recusó? Sí, lo recusé. También planteé, hice una cuestión por la demora en las audiencias, y me dijeron en la Cámara que, por ahí debo tener la sentencia de Cámara, me dijeron que yo me tenía que entender que el fárrago de trabajo era imposible dar respuesta en términos de tiempo, de código, ¿no? O sea que, en una palabra, el código quedaba supeditado a la posibilidad del juzgado de atender los temas. O sea, realmente un absurdo, ¿no? Porque derroguemos el código, entonces que escribe un código Radrizzani o cualquier juez, sí, acá hay que decir, pero me parece no que quedamos en que si nosotros no nos podemos atener a lo que la ley manda, no sé, pero acá por eso tenemos que atener. No me queda claro, doctor Argentino, cuáles eran las características como juez, aún siendo un hombre que adolece de interpretación del código. Sí. Y en el expediente está claro que todo lo hacía el secretario Marcello, todo. Pero dentro del todo, Radrizzani ha comprendido por este fárrago de causas que está por encima de la ley. Es Dios, más o menos, Radrizzani. Y esto no es una exageración, ¿eh? No, en muchos casos creo que el sistema... No, estoy exagerando, Yo creo que en muchos casos el sistema lo llevó a tener un... sentirse con unos poderes, un ser superior, un ser claro, superior que por ahí no dejaba escuchar al otro, o sea, una parte hablaba con él y la otra no era escuchada porque tomaba el criterio de una sola parte. Y esto me ha pasado a mí en expedientes donde yo he sido asesor de menores, un caso donde me suspendió una medida de secuestro de devolución de menores a su madre, porque la madre que tenía más de 25 años había tenido por teléfono, había averiguado que había tenido una causa cuando era menor. En el tribunal de menores, digo, doctor, tuvo una causa de fuga de menores cuando la criatura tenía 14 años, tiene 20 y pico de años y tiene derecho a tener a su hijo a su cargo. ¿Qué tiene que ver una cuestión con otra? Se dejaba influir por las cosas que le decía una parte sin escuchar a la otra. Esto es, yo lo planteé, esto lo dejé expresado, ha suspendido llamados a sentencia, llamamiento de auto para sentencia suspendido, una cosa que no tenía sustento legal. Y bueno, de este tipo de cuestiones en los trámites ha habido muchas. Yo por eso he dejado de ser, hace muchos años, me retiré de la lista de asesor de menores para evitar seguir teniendo conflictos con las decisiones que tomaba el juez en este tema, que es uno el que más le interesa, ¿no? Más interpone, ¿no? Usted escuchó, seguramente, doctor Argentino, comentarios o personalmente interpretaciones de Radizani respecto a actos discriminatorios, sexistas, violencia de género. Es decir, no me pasó en una causa personal, pero lo he escuchado hablar, sí. Uh-huh. No me pasó nunca en un expediente de los que yo he tenido este tema, sí, pero sí lo he escuchado decir por otros colegas, ¿no? Se lo comento a propósito de lo que es la investigación y el expediente, que ayer lo trabajábamos, porque es muy impresionante y muy fuerte leer, y esto está acreditado porque son las testimoniales de empleadas del Juzgado de Paz, que ante el conocimiento que el doctor Marcello iba como juez de familia Pilar, si mal no recuerdo, sí, hoy está exonerado. ¿De familia Pilar? No, de familia no, me parece que era juez de... ¿De familia? Sí, de familia. Yo creí que era de menores. No, de familia. Ajá. Y entonces Radrizani le explica a las mujeres, sobre todo, que había requisitos para asumir ese cargo. Uno de los requisitos es que no estuviera en edad fértil. Un requisito más es si tenía hijos, que sean hijos grandes. Y si estaba en la edad de la menopausia, mejor. Y que ellos tenían que entender esto porque, como era el superior, él también aceptaba decisiones de los superiores que no estaba de acuerdo. Y menciona tres ejemplos. El de Marcello, que no coincidía en que haya sido ungido como juez de familia sin tener hijos. El de la doctora Guarino, que es jueza de menores sin tener hijos. Y el de el doctor Zaffaroni, juez de la corte, diciendo que todo el mundo conoce su preferencia sexual, entonces no está acreditado a hablar de cuestiones de familia. Lo pinta de cuerpo entero a Radrizani. La verdad que no sabía esto, pero en estos términos, pero bueno, es serio, ¿no? Pero es algo más que serio. Sí, sí. Porque lo traslado no sobre el momento en que leo, que lo pude leer el día jueves a esto, doctor Argentino, sino lo escucho a usted, que tenía que litigar con este tipo y que busca elementos de 10 o 11 años atrás y afecta al niño y a una madre. ¿Qué es lo que pasó entonces en los últimos 16 años? No, por eso digo, casi hubo negación de justicia. Yo no tengo duda, lo he dicho, lo he planteado, lo he escrito. Hasta donde uno pudo llegar a decir las cosas, y lo he hablado con el juez personalmente, y lo he hablado con el doctor Marcello cuando era secretario, y lo he hablado me he peleado en la mesa de entrada con cantidad de personas, porque esto yo no lo puedo entender. Pero a ver... Pero más allá de esto, Rubén, y creo que es muy importante analizar esto, este modelo de juzgado de paz está perimido, no sirve más. Ni aunque acá viniese un eximio profesional del derecho, podría cambiar la situación de este juzgado, podría ser un poquito más, más correcta, pero no va a darle respuesta, porque sobre todo en las cuestiones de familia ya no se trabaja más con el concepto decimonónico del juez, se trabaja de otra manera, se trabaja con equipos interdisciplinarios, hay que tener toda una estructura preparada para la atención de la problemática de la familia. que es extremadamente compleja, que los códigos no alcanzan solamente para su interpretación, sino se tiene una preparación interdisciplinaria en el manejo de la cuestión de la familia y del menor. Si no, se termina siendo injusto, aunque se aplique el derecho, se termina siendo injusto. Y si no se maneja muy bien el derecho, se termina siendo mucho más injusto todavía. Y si uno se deja influenciar por criterios personales, peor todavía la cuestión. Lejos está Moreno de eso, por supuesto. No, lejos no. Tenemos una oportunidad ahora, que es la creación del juzgado de familia. Y tenemos que exigir, pero esto a nivel, yo lo vengo planteando en el Consejo. Bueno, pero en la realidad concreta, le digo yo, en lo que sucedió en todo este tiempo, lejos estuvo Moreno. No, lejos, por supuesto. Eso es lo que... Absolutamente lejos. Estuvimos años luz de tener relación con la dignidad de la atención de la problemática de familia. Eso está clarísimo, no hay ninguna duda. Y vuelvo a lo mismo, y si no estamos atentos, si no aprovechamos la oportunidad que el juzgado de familia que se cree tenga los equipos interdisciplinarios suficientes y los consejeros de familia suficientemente capacitados, y que no sea uno, sino que sean varios, y que se trabaje como la ley manda, vamos a terminar dentro de unos años a golpeándonos el pecho por el fracaso de otro sistema. Esto estoy absolutamente convencido, y de las pocas cosas que me animo a opinar categóricamente, porque he estudiado el tema toda mi vida. Y los resultados se consiguen de esta manera, con juzgados interdisciplinarios de muy buena formación y con consejeros de familia que resuelvan las problemáticas de familia y que a sentencia lleguen no más del 20% de las causas que se plantean contradictoriamente. Argentino, yo lo escuchaba cuando hacía la exposición y decía que el abuso de poder como parte del sistema, ¿no? Y la utilización que hizo Radrizani del mismo. Pero el sistema suena muy abstracto y tal vez sería necesario hablar de quienes permitieron que esto se lleve adelante, porque no hace poco tiempo que Radrizani forma parte de esta estructura judicial. Creo que parte de responsabilidad tenemos todos. A ver, cuando hablamos de sistema es porque estamos todos inmersos en un sistema. A ver, con mayor y menor nivel de responsabilidad, porque diferentes son nuestras responsabilidades puntuales, pero la responsabilidad de que esto fuese como es y siguiera y no se pudiese mejorar, y la sordera de las autoridades provinciales, sordera, la Corte fue sorda, ciega y muda a la problemática de Moreno que se les planteó reiteradamente. Nos hemos cansado de ir a la Corte a plantear la problemática de Moreno y nunca nos escuchaban. La única vez que fuimos medianamente escuchados fue cuando estuvo el doctor Arlañán, que nos abrió un poquito la puerta para poder sacar alguna cosa. Después íbamos a peregrinar por los despachos de la Corte, por los despachos de los legisladores, y este tema no le interesaba a nadie. No le importó la justicia en Moreno, y tanto no les importa que hace, ya vamos a llevar creo que 5 años de la creación del Departamento Judicial, y no está funcionando más que un 10% de lo que tiene que funcionar. Lo que demuestra que acá no le importa que haya justicia a las autoridades provinciales, o sea, los que tienen capacidad de decisión, es que ha pasado un año y pico y el juzgado de trabajo con los jueces designados no tiene un lugar para funcionar. A ver, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que seguir litigando en Mercedes para que un juicio laboral tarde 5 años? Es decir, esto es que no existe la voluntad de que haya justicia. Moreno está claramente discriminado en el mapa judicial. No le interesamos, no le importamos, somos nada. Porque la lucha del Departamento Judicial fue enorme, conmovió a todos, nos puso a todos de un mismo lado a sumarnos a este proyecto, al proyecto del Departamento Judicial. Y sin embargo pasan los años y no se crean los cargos, se dilatan los temas. A ver, creo que es paradigmático el tema del edificio del juzgado laboral. ¿Pero qué tenemos que buscar? ¿El Palacio de Buckingham para que funcione el juzgado laboral? ¿Qué tiene que hacer la arquitectura de la Corte? ¿Para qué? ¿Para elegir un edificio que después se cae a pedazos? O sea, realmente la burocracia es nefasta. La falta de comprensión de la problemática. Me parece que no se tiene conciencia a nivel de los que tienen capacidad de decisión de la importancia que tiene resolver este problema y de la cantidad de problemas que vamos a evitar. Si acá funcionaran juzgados de familia como la gente, por lo menos dos, con cuatro consejeros de familia cada uno y con equipo disciplinario suficiente, la cantidad de problemas que no pasarían, que se arreglarían, la cantidad de situaciones que no llegarían a conflicto, la cantidad de gente que viviría en paz, la violencia que bajaría. Bueno, esa decisión es fundamental y no le dan bolilla, no les importa. Se lo hemos dicho hasta el cansancio, no yo personalmente, se lo ha dicho gente con conocimiento de este tema. Es que, discúlpeme, es que no se lo tienen que decir porque lo saben, perdóneme. Perdón, peor todavía. Es que lo saben, porque no son estúpidos. Cuando uno observa el desarrollo y sobre este tema en cuestión, yo voy a disentir con usted. Yo creo que en el tiempo, en los 16 años, los 15 años de realizar, y si hubiera sido una persona honesta, ¿sabe qué? Tiene mayor autoridad para convocar. Tiene mayor autoridad para decir, bueno, vamos todos juntos a hacer esto. Lo que estoy discutiendo desde hace muchos años es el concepto práctico. Era un hombre como Radrizani el elegido. No era un hombre como Radrizani. Era Lesta, era Sara Eguía o alguien más. No era Radrizani. Sí. Y Radrizani apareció de la noche a la mañana. Sí. Entonces, sobre las dificultades que existían, buscaron el hombre que potenciara las dificultades, doctor argentino. Sí, sería trágico eso. Pero ese es ese es el resultado. Sino que alguien me explique por qué lo eligieron a Radrizani cuando no estaba ni usted lo conocía, nadie lo conocía a Radrizani. No lo conocíamos. No lo conocía nadie a Radrizani. No. Y no sé, a ver, lo más grave es que los concejales lo votaron. A ver. Por orden del intendente Hues. Por orden de alguien. Del intendente Hues, no lo digo yo, ¿eh? No, pero no sé quién le dio la orden, no sé. Pero bueno, pero cambiaron porque hasta ahí, usted sabe, yo he preguntado, o era Lesta o era Guía. Sí. No era Radrizani. No. Y quien dio la orden era el intendente Hues. Como hoy da la orden a Reyes cuando dice me votan esto. Sí, tristísimo. Tristísimo. Sí, la verdad que sí. Tristísimo. Y las consecuencias están a la vista. Bueno, ojalá que no le den la jubilación a Radrizani. Ojalá. Vamos a ver qué va a pasar con y eso. Bueno. No estoy al tanto del tema. No sé cómo. Me voy a poner a averiguar en qué situación está porque No estoy informado respecto de la situación de... Bueno, lo hemos informado un poco. Te entonces. Agradezco la información porque no, la verdad que no... Estos cuatro días yo estuve con un trabajo con los chicos en modelo UNESCO y no estuve atento a estos temas. Muchas gracias, doctor argentino. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Siempre escuchamos, Rubén, esto de la responsabilidad de todos. Bueno, la verdad que no. La responsabilidad como parte de este sistema, la verdad que no. Y hubo quienes hicieron que Radrizani esté en el puesto que ocupó durante tanto tiempo y que pasara todo lo que sucedió y se manifestó y se denunció. Hoy podemos compartir esto, pero no es nuevo. No es nuevo. Los testimonios así lo decían en esta radio. Sí, es lo que hay. Y entonces, si es lo que hay que esperar un tiempo mejor. Y lo digo en voz alta, siguen sin capacidad de ver el problema de fondo. El problema de fondo es el concepto y la práctica. O no hacen acá, en cualquier área, tomá la que quieras, faltan 60 jardines. Hicimos uno. Bueno, hicimos uno. Hay 59 que no se van a hacer. Esta es la cuestión. Pero además no prende en aquel que se ve afectado, el que es marginado de cualquier decisión institucional. Espera que en algún momento le hagan el jardín. No construir el jardín. ¿Se entiende? Es la larga mano del Estado que debe llegar. Pero en el caso del juzgado de paz, ciertamente, para 500.000 habitantes, uno no alcanza. Y entonces se volvió económico. Económico y dictatorial. Lo que hoy estamos diciendo en esta radio, lo que venimos diciendo en la última semana, pero es harto conocido por todos los abogados del partido de Moreno. Es correcto que se hizo al comienzo, cuando Radrizani andaba pidiendo créditos, sin ser juez de paz. Pero si yo voy a ser el próximo juez de paz, me dan un crédito. Ahí se empezaron a enterar algunos abogados que ya había un juez de paz.

martes, 22 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos. Las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Empezamos hablando en Recorte Informativo en la editorial de La Resistencia, de los actuales Rivadavia, decía el texto, y también de la explotación y la lucha que continúa, que no está hace 200 años atrás o más, sino que se traslada a lo largo del tiempo. Y son pocas las escuelas, Rubén, que lo toman desde este lugar, como el último día de la libertad, el 11 de octubre. Y queda lejos esto que nos impusieron desde el calendario escolar, que es el Día de la Raza. Y son pocas también las escuelas que lo interpelan a esto, al 12 de octubre, y por supuesto lo que ayer hablábamos con Balco, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero igualmente no representa lo que algunos mencionan, que es esto, el último día de la libertad. Y sería como revolucionario decir que Colón, las tres carabelas, con los nombres de las carabelas, llegaron y con la iglesia evangelizaron a los indios. Esto es lo que al día de hoy se inculca. Se le puede cambiar el nombre. En términos generales es así. Pero como en todo, en la vida, saliendo de la generalidad, pero sin perder de vista lo que debe ser, que es la integralidad de la historia, o por lo menos darle a los alumnos los elementos para que ellos puedan discernir qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Lo destacábamos el año pasado, pero siempre hay que señalar y hay que buscar aquellas situaciones y aquellos despliegues educativos en donde se provoca esa sinergia, donde no hay una distancia entre el pasado y el presente, sino hay una comprensión de la historia. Y en el caso de Leonor, que está en línea, este año se va a hacer en la Escuela 75, no se desconoce que a donde está enclavada la escuela, el año pasado fui allí, hay una vinculación con los niños, que son hijos e hijas de ciudadanos paraguayos, de hermanos paraguayos. Entonces, es la lengua, para que no queden tan al margen de lo que es un proceso educativo, una instancia en donde hasta el docente se educa. Leonor, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, este año lo hacen en la 75. Este año sí, nos encontramos en la 75, el 13, el jueves 13. ¿Cómo fueron pergeñando el último día de libertad? ¿Le tuvieron que pedir permiso a alguien? En realidad no, porque para nosotros es una manera de encontrarnos como escuelas. Este año somos 7 escuelas que estamos juntas para ir como definiendo una manera de aprender y de enseñar. Entonces lo enmarcamos dentro de nuestro diseño, el diseño lo propone. Lo que pasa es que no siempre lo... Se trabaja. Lo tenemos en cuenta. Claro. ¿Me podés explicar eso? Nosotros a partir del año pasado, con toda la fuerza, empezamos a trabajar en las escuelas desde el nuevo diseño curricular. Uh-huh. El diseño curricular no habla del Día de la Raza, habla de la integración, del Día de la Multiculturalidad, digamos. Entonces nosotros nos basamos en eso como para ponerle un ingrediente más, que es, bueno, hay quienes fueron primeros en esa integración y de quienes tenemos que seguir aprendiendo, que son los pueblos originarios, ¿no? El tema de Leonor es que en este espacio curricular se escucha muy bajito. A ver, ahí sí se escucha mejor. Ahí va. Si se menciona lo que es el genocidio, porque creo que ese es el tema a trabajar más allá del cambio de nombre. Sí, nosotros, lo del genocidio lo tenemos incorporado a lo largo de muchos hechos, ¿no? Uh-huh. Quizás para los chicos es más fácil poder entender qué significa un genocidio cuando hablamos del 24 de marzo, claro, que entender cuando hablamos de los pueblos originarios. Entonces, iniciamos el año hablando de genocidio para después llegar a este otro genocidio continental para que ellos lo puedan entender. No es fácil para un chico entender o más que nada comprender que toda una cultura quedó bajo la decisión de un colonizador, porque por años se vino diciendo y se vino sosteniendo y se vino aprendiendo que fuimos conquistados, ¿no? Que fuimos descubiertos. Entonces hay que romper como con muchos discursos, muy de a poco, porque trabajamos uh-huh. con niños, para llegar a esto de el último día de libertad de los pueblos tiene que ver con el último día de la vida plena de los pueblos. Uh-huh. Y esa vida plena la interrumpió un genocidio. Pero hay que ir como con mucho respeto también por lo que se tiene construido en lo previo, ¿no? Claro, por las prácticas sociales y culturales que tenemos cada uno de nosotros desde nuestras familias. Sí, sí. Y además para que no termine siendo un aprendizaje en el resentimiento, sino que termine siendo una posibilidad. Digo, para nosotros hablar del último día de libertad de los pueblos no es quedarnos en ese último día, es sentir que nosotros somos mestizos, por lo tanto estamos llamados a sostener ese último día, ¿no? Digo, porque a veces también uno hace como una sobreactuación quizás de esta fecha, y en realidad lo que queremos poder compartir con los chicos, con las familias, nosotros como educadores, es que estamos llamados a reconocer nuestra sabiduría primera, ¿no? Nuestra historia primera, nuestra raíz primera, y qué se implica ir al fondo de la América, ¿no? De la Via Yala, como trabajamos nosotros en la escuela, ¿no? ¿Sabés qué pienso? Que lo que ustedes hacen no es por el 11, es decir, sería simbólico y hasta un fetiche, sí, o sobrecargarlo, si una escuela no trabaja durante el año y llega al 11 y coloca algunas banderas y dice, acá estamos. Cuando el diseño tiene que ver con algo más cercano a la humanidad, a la que vamos perdiendo todos los días, es que se puede llegar al último día de libertad y saber que todos los días de alguna manera nos conquistan, perdón. Y es una forma de aprender los adultos también para saber escuchar a los niños. Los niños también pierden todos los días. No sé si lo expresan, pero estoy seguro, porque lo hemos sido, que la angustia está, ¿eh? La angustia se porta. Seguro. Mira, hay conquistas que son tan sutiles, y con los chicos aún más sutiles. Digo, cuando un pibe no se banca el rostro que tiene, porque es un rostro discriminado, el color de la piel, la manera de caminar, la manera de vestirse, es un pibe que sigue siendo colonizado y puesto en el lugar del anonimato, ¿entendés? Entonces cuando uh-huh. el pibe empieza a darse cuenta que su rostro se corresponde con rostros uh-huh. antiguos, con rostros de aquellos que fueron los primeros rostros que habitaron, empieza a entrar en otra lógica, ¿entendés? Muy, claro, muy despacio, muy serena, porque nosotros no queremos una lucha resentida, ¿no? Queremos una lucha en la ternura, en el sostenimiento. Entonces, eso es como muy lento. Nosotros este año en la escuela dividimos el año en tres momentos para hacer un cierre común a fin de año, que tuvo que ver con tomar como eje la tierra, la tierra desde la tierra primera, la tierra de la América primera, la tierra que tiene ciclos, que tiene vida, que tiene etapas, que tiene momentos, la tierra que necesita ser luchada, pero no solamente por la posesión, sino por el habitar la vida, la tierra, ¿no? Uh-huh. Y el último momento, que es la tierra en la que vivimos, nuestro pequeño territorio que es satélite, que va a ser toda una cuestión uh-huh. de seguir buscando memoria barrial, ¿no? Entonces digo, en ese marco está el 11 de octubre para nosotros. O sea, nosotros que somos tierra, constituimos un territorio y a la tierra volvemos, ¿no? Y por la tierra estamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un ejemplo, nosotros trabajamos lo del 11 de octubre haciendo huertas, ¿entendés? Porque para nosotros el contacto con la tierra y la sabiduría que toda esa comunidad tiene de su contacto con la tierra es una sabiduría ancestral. Entonces ahí está el 11 de octubre. ¿Alguna vez algún alumno te preguntó, o algún papá? Porque en la ocasión que estuve allí en la escuela es un compartir con alumnos y padres. Sí. Es un todo, no hay diferencias jerárquicas, por lo menos es lo que percibí. ¿Cuando nos conquistaron, qué perdimos? No. Pero sí, por ahí no con esa pregunta. No, claro. Pero sí hubo, por ejemplo, nosotros el día de la promesa a la bandera, el 20 de junio, prometimos a la bandera paraguaya también. Ajá. Y un padre argentino me planteó por qué. ¿Por qué nosotros argentinos tenemos que prometer también en la bandera paraguaya? Porque la mitad de los que están prometiendo son paraguayos. Y había que explicar eso. ¿Eh? Y había que explicar eso. Había que explicarlo, pero había que explicarlo desde esta lógica, sí, sí, claro. ¿No? Desde, sí. A ver, los barrios no son territorios fáciles, ¿no? Ustedes lo saben, uh-huh. como todos los lugares. Satélite más porque es una mezcla muy, muy fuerte de culturas. Y a veces no nos bancamos al paraguas, como se le llama, o al bolita. O... Uh-huh. Entonces hay que también trabajar sobre eso para entender que esas discriminaciones, esas esclavitudes son impuestas, no vienen en nuestros orígenes, ¿no? Entonces... más que preguntarme el qué perdieron, por ahí a veces está esta otra cosa de por qué sumarse. Bien, ¿no? Bien, buena respuesta. Entonces me parece que eso es así como también un trabajo, que esto no lo viene haciendo solamente la escuela, lo hace muchos lugares en el barrio, ¿no? Uh-huh. Leonor, podía hablar con una compañera trabajadora en una escuela de Cuartel Quinto y mencionaba también esto de la imposibilidad de comunicarse con algunos chicos que vienen de Paraguay, que están habitando en Cuartel Quinto, y bueno, y la necesidad de empezar a buscar soluciones a esto, soluciones entre los trabajadores, entre los padres, la comunidad. ¿Cómo hicieron ustedes para que el guaraní y también el respeto hacia los hermanos paraguayos se pueda plasmar en la escuela? Digo, ¿cuánto tiempo tiene esto? ¿Hace cuánto que lo vienen trabajando? Porque no es algo que sucede solamente en satélite, sabiendo la realidad de nuestro distrito. Mira, nosotros ahí tenemos como un hueco, que es... no hemos logrado ninguno de nosotros como educadores aprender el guaraní. Pero vamos intentando comunicarnos desde no someter, o sea... Ya la alfabetización en castellano es un sometimiento, o sea, es un seguir colonizando, ¿no? Pero bueno, nos lo planteamos al menos. Esto no nos hace bien. Si tenemos 5 pibes en primero que tienen que aprender a leer, que aprendan a leer primero en castellano que en guaraní. Porque además se nos hace muy difícil. Pero es como un saldo que tenemos que encontrarle la vuelta, que es... aprender a hablar guaraní, que nos enseñen ellos a hablar guaraní. Pero a la vez, nosotros nos como que nos prendemos mucho, nos abrojamos mucho a como a cotidianidades que tiene el pueblo paraguayo, qué sé yo, desde compartir un tereré al celebrar el Día del Trabajo haciendo chipa todos en el comedor y que nos enseñen y que nos digan por qué venden chipas, el poder trabajar con los yuyos, estamos haciendo toda una investigación sobre las plantas que curan y cómo curan y quién las hace circular en la familia. Vamos como recuperando de esa cultura aquellas cosas que son saberes que nosotros no lo tenemos. Entonces, es como que vamos entendiendo juntos que de todos lados viene el saber, ¿no? Que todos tenemos algo para enseñar y muchísimo más, todos tenemos algo para aprender, ¿no? Pero lo del guaraní es algo que a mí, por ejemplo, es una cuestión que siempre me surge como un signo de pregunta grande ahí, ¿no? Porque digo, hasta tanto no haya educadores bilingües, la colonización de la alfabetización va a seguir siendo, ¿no? Acá hay un mensaje, sí, me parece para compartir, es una pregunta. ¿Por qué a los chicos se les impone el nacionalismo? Los aymara no son bolivianos ni los mapuches son chilenos. No, bueno, me parece que nosotros tenemos por formación mucho de lo heredado, ¿no? Y a veces actuamos con la cabeza del opresor. Sí. Nos damos cuenta que somos oprimidos. Sí. La hegemonía tiene que ver con esto, para algunos que andan ahí trasnochados pensando que la construcción pluralista abierta nos da un marco distinto. La verdad que no, no nos da ningún marco distinto. Pero es una buena pregunta, ¿por qué a los chicos se les impone el nacionalismo? Yo creo que la idea de nación genera orden, ¿entendés? Y genera territorio más fácil de gobernar. Claro. Cuando uno tiene una cosmovisión amplia, como lo tienen los pueblos, el gobierno no puede no ser colectivo, ¿entendés? No puede ser una expresión de uno, sino debe ser la expresión comunitaria. Entonces digo, cuando nos constituimos como nación, empezamos a regirnos a través de leyes que nos ordenan, que nos vinculan, que creo que de alguna manera no va a ser algo que podamos modificar. Lo que sí creo es cuando en esas nacionalidades vamos transmitiendo dominio, ¿no? Vamos transmitiendo imposibilidad de que otros se expresen con la libertad igualitaria. El otro día nosotros hablábamos con los pibes de sexto y la pregunta era cuáles son las conquistas de hoy, dónde están las colonias de hoy. Y los pibes sacaban, no poniéndole el nombre de trata, pero bueno, la trata es hoy una esclavitud. El que el pibe tenga miedo porque se siente inseguro en la calle es una esclavitud. El que el pibe sienta que los trabajos a los cuales puede acceder son mínimos y que siempre la cuestión está puesta en lo subsidiario es una esclavitud. Entonces, la conquista, el coloniaje, digamos, va teniendo rostros nuevos para este tiempo que los pibes la tienen re claro. Y todo eso ocurre dentro de una nación. Leonor, ¿no? Te quería hacer una última pregunta de mi parte, estamos cerca de la tanda de la hora, pero hablábamos en el principio de la entrevista de este diálogo, más que entrevista, de recuperar esto de la cosmovisión, del vínculo también con la tierra, con la vida de los pueblos originarios, ¿no? Y lo que ustedes tratan de hacer desde esto que es el último día de la libertad, pero con distintas situaciones y acciones concretas, acciones directas. ¿Cómo recuperan la historia de guerreros de los pueblos originarios? Digo, de lucha, de resistencia, porque de esto también hubo, y de esto también tenemos en nuestra historia latinoamericana. A ver, nosotros no recuperamos luchas de guerreros puntuales, obviamente. Hablamos de Túpac Amaru, obviamente, hablamos de distintos como mojones, en la historia del pueblo americano, pero no lo recuperamos desde la imagen de guerrero. Sí lo recuperamos más desde la capacidad de estos pueblos a seguir resistiendo, pero la resistencia como la posibilidad de volver a nacer, ¿entendés? Como que nada se murió del todo, aunque el genocidio exterminó pareciera que todo. Esa es la lógica de resistencia que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, nosotros, y cuando digo nosotros digo más los chicos en satélite, los padres de satélite, pues yo no vivo en satélite. El que puede seguir sobreviviendo y a veces hasta darse el lujo de vivir en un territorio con tantas carencias, con tantos problemas, está tomando de esos antiguos pueblos esa capacidad de resistir y de volver a nacer. No le viene de la nada, le viene de lo antiguo. Y hay abuelos en el barrio, yo se lo comentaba a Rubén el año pasado, que esto lo transmiten. O sea, el que vos puedas seguir estando de pie. Nosotros hicimos el ritual de la Pachamama el 23 de agosto en la escuela. Cuando veíamos a la gente mayor darle de comer a la tierra, yo creo que nosotros no tenemos que hablar más frente a esas imágenes, porque los pibes entendieron. Ahí está la verdadera resistencia, en la vuelta a la tierra, en que la tierra nos debe comer y que nosotros no tomemos más que lo que necesitamos, ¿entendés? Es una resistencia muy unida al origen. O sea, yo personalmente, y los pibes mucho más que yo, no creemos en una resistencia que viene creada o formateada de la afuera. Nosotros la tenemos adentro, hay que descubrirla. Y yo creo que estos espacios de memoria colectivo que hacemos apuntan a eso, a seguir descubriendo como pequeñas comunidades que en nosotros está la resistencia, porque está la posibilidad de volver a nacer. Y en clave de lucha, ¿no? Que también esto es importante. La palabra lucha siempre fue una palabra muy olvidada y muy tratada de guardar lo más lejos que se pueda. Nosotros la recuperamos. O sea, para nosotros todos los días es una lucha. Pero no es una lucha armada. Es una lucha organizada para seguir siendo lo que somos y cada vez más fieles a lo que sentimos, ¿no? Leonor, ahí en la reflexión final se abona aquello que me dijiste sobre la levadura. Sí. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Leonor, una compañera trabajadora de satélite, una escuela de satélite, hablaba con nosotros y esto que se va, esta actividad que van a llevar adelante, pero no es por una fecha casual, sino que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo, va a ser el 15, ¿no? El último Día de la Libertad. Así que hablamos con esta compañera reflexionando sobre una fecha, pero no es la fecha, es la resistencia y es la lucha. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. De radio.

recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. No nos queremos ir sin compartir con ustedes parte de esta exposición que hizo Gustavo Vera, que es de la Alameda, acerca de lo que también mencionaba Leonor, la trata, la prostitución y las formas de esclavitud hoy. La Alameda es una asamblea popular que comienza a conformarse a partir del 2001, cerca del Parque Avellaneda. Se empezaban a reunir los días jueves a las 19 horas con olla popular y también estrategias de subsistencia que se fueron desarrollando. Hubo ataques por parte de lo que es lo gubernamental ante las denuncias que hacía esta asamblea popular sobre los talleres clandestinos, sobre las redes de trata y prostitución. Vamos a escuchar entonces el primer audio de Gustavo Vera y habla justamente de esto que mencionaba Leonor, que los chicos también lo entienden, decía Leonor, y es otra forma de colonizar, de someternos. Y Gustavo Vera menciona esto y el trabajo que ellos vienen realizando ya desde hace 10 años. Con el Estado sexual tenemos aproximadamente un piso muy conservador, de 8.000 prostíbulos funcionando en todo el país, de los cuales 1.000 seguro y en Buenos Aires. Nosotros denunciamos ante la justicia acá 878, en total, ¿sí? De la justicia. Está judicializado, nombre, dirección, apellido, todo, quién lo objetea, cuánto sale, cuánto cobra la tarifa, etc. La resto se reparte en grandes centros urbanos, Córdoba, San Rosario, muchos de la ciudad de Santa Fe, muchos de Río Gallegos. Río Gallegos puede ser una estación terminal de muchas de las víctimas que van pasando de prostíbulo a prostíbulo. ¿Sí? No porque sea la provincia de Néstor, sino porque una ruta que conduce a Punta Arena y por ahí venden a las pibas. ¿Sí? Las pibas salen por Punta Arena. ¿Sí? Y ahí hay un condenado corrupto que está, que es un tipo de carrera que viene del año 2002, 2001, ya lo han denunciado las organizaciones allá en Punta Arena, que es uno de los que facilita el tráfico de personas hacia Chile, completamente. Otra es la vía de Mendoza, también es una zona caliente, ¿sí? Esa de frontera. Entre las víctimas de la trata sexual hay muchas mujeres de nacionalidad paraguaya, también hay algunas de nacionalidad peruana boliviana, también muchas mujeres del norte de nuestro país, particularmente de los pueblos y de las provincias más pobres. Muchos dirán, bueno, pero hay que distinguir la trata de la prostitución, ¿sí? Bueno, esta distinción la podían hacer hace 20 años. En época de una era global, con el crimen organizado ocupando la parada en la mayor parte de los países del mundo, el cuentapropismo en materia de prostitución es un fenómeno en extinción, ¿sí? Cuando me refiero a un fenómeno en extinción, quiero decir que, suponiendo, yo no lo creo, yo soy abolicionista, digamos, la concepción, suponiendo que alguna mujer se quisiera prostituir en alguna avenida o en algún lugar muy transitado por su propia cuenta, no duraría mucho tiempo. A los 2 minutos le inventan una contravención, la meten en cana 50 veces, ¿sí? Y después de cagarla a palo, la policía le explica amablemente, mira, nena, esto es así. O te paras en tal esquina, de tal hora a tal hora, la hora te la pongo yo paso a recaudar 50%, obvio, ¿sí? O te metes en una whiskería, o te metes en un privado, ¿sí? Pero por tu cuenta, no. Por tu cuenta, no. No hay. Es una mentira. Aquello que nos dice que hay cuentapropismo en materia de prostitución, en el único lugar que se está ejerciendo, porque hasta ahora se cumple la reglamentación, es donde la legislatura votó en un sector en Palermo, concretamente, ¿sí? Con la expresa prohibición de cualquier tipo de proselitismo. Es el único lugar. En todos los demás lugares, pregúntenle a la chica de la capital. Lo han denunciado en la defensoría. Se han presentado. O sea, víctima de trata, no es solamente la mujer que se, o el niño que es engañado y luego sometido a una servidumbre sexual. Víctima de trata también es aquella mujer que por distintas situaciones trágicas, ejercía la prostitución y hoy está sometido a una red que la reduce a la servidumbre, que lo obliga a hacer un trabajo de estajo, si se lo puede considerar trabajo, con la letra de esclaviza, que se lo obliga a consumir o a vender droga, concretamente, y que se le impone castigos físicos y castigos de todo tipo que no tienen nada que ver con su elección. Gustavo Vera, esto fue una charla de 40 minutos aproximadamente, porque al igual que hablábamos con Leonor, explicó el trabajo que se tuvo que realizar para llegar a hacer este tipo de denuncia vinculada con la trata, la prostitución, los talleres clandestinos, la complicidad por parte de lo gubernamental y de las instituciones, por ejemplo con los trabajadores migrantes, decía, y también el rol que cumplía la embajada de Bolivia, específicamente de las denuncias que se hicieron ante las personas que estaban indocumentados o que se le pedía algo a cambio de un documento. Digo, todas estas redes fueron denunciadas y son denunciadas, aunque por supuesto la complicidad sigue y hacerlo no es fácil. El ataque a la Alameda también es continuo. Cada vez que hubo una presentación denunciando un taller clandestino o lugares en donde se ejercía la trata de personas, llegaron allanamientos a la Alameda. No se hicieron los allanamientos a donde se denunció, sino que la persecución era hacia quienes denunciaban. Pero otro de los puntos interesantes que marcaba Gustavo Vera es cómo hace la burguesía nacional el capital que tiene. Si no lo justifican, si no hay papeles que lo justifican, una de las formas es a través de la trata y del tráfico de personas. Esto es lo que ellos denuncian claramente y lo grande que implica todo este sistema de corrupción que se está llevando adelante. Vamos a escuchar el próximo audio. Gustavo Vera es de La Alameda, esta organización que nace a partir del 2001 y que por supuesto hoy está vigente denunciando la esclavitud en el 2011 y las formas de encubrirla también que existen. Cuando uno tiene 1.000.000.000 de personas esclavizadas, el crecimiento, ¿sí? Cuando uno tiene por lo menos entre 45.000 y 60.000 personas reducidas a la servidumbre sexual. Cuando tenemos una ley de trata que los propios políticos admiten que es un fracaso estrepitoso, y por eso le dieron medida de sanción a una nueva ley, ¿sí? Por unanimidad, no hubo ninguna objeción. Todos reconocieron que la ley de trata que se votó en el 2008, sí, ya lo vi, era una truchada que para lo único que sirvió es para condenar a 20 perejiles de trata sexual y un perejil de trata laboral. Ninguna marca, ninguna empresa grande, ninguna red de proselitismo que llegue bien arriba. Bueno, y todo esto que genera fortunas económicas será, no en un lavarropa, se lava mediante mecanismo de lavado de dinero. Forma parte de esta economía informal que hace que hoy haya un montón de burgueses que no pueden explicar el origen de su capital. No pueden explicarlo. Bolonia, dueña de Cochuco, ¿sabe qué hacía en 95-96? Vendía CD trucho. Y hoy exporta a no sé cuántos países. El dueño del topo lo mismo, en esa clase santelino no se le conoce la riqueza previa. Cuando nosotros lo expusimos ante la opinión pública, Bolonia llegó a decir, lo que pasa es que yo me gané el primer capital en un casino en Punta del Este. Muchas empresas constructoras ligadas a Macri o ligadas al otro lado no pueden explicar el origen de su capital. No lo pueden explicar. Entonces acá lo que se dio es el capítulo 10 del capital, un clásico. Acumulación primitiva de capital. Acá lo que fue una acumulación originaria de capital con el chamullo de qué. Bueno, en los 90 estaban las multinacionales, de verdad, dominaban todo, el imperialismo, dominaban los recursos básicos de la economía, la desocupación del hambre, es verdad, todo luchaban contra eso. ¿La alternativa cuál es? Tenemos que recrear una burguesía nacional vinculada al mercado interno. Todo bien. Ahora, la burguesía nacional, ¿dónde va a sacar la plata? Ahora lo estamos viendo dónde saca la plata. ¿Saben cuántos han condenado por lavado de dinero? Uno. Un carnicero cordobés. Es todo lo que hay, ¿eh? David dice, no, el gafi imperialista que quiere someter. No, está bien, te cargo el gafi de lado. ¿Sí? Pero, flaco, ¿qué pasa con el lavado de dinero? ¿Qué pasa con los que están en Puerto Madero y no pueden explicar la ley de su capital? ¿Qué pasa que nos encontramos con marcas todo el tiempo que no sabemos dónde carajo surgieron y de un día para otro están en 33 países? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la marca Chiqui, donde el señor Daniel Aguada nos trata de vender el chamullo de empezamos un garage? Tapa de la revista de la Nación, ¿sí? Hace, no sé, 6, 7 años y hoy está exportando no sé a cuántos países. Y traía 1.000.000 de prendas de China contrabandeadas con un arreglo con la aduana. que la repartía 30 años en clandestino y le cambiaban las etiquetas. Y lo comía todo el mundo. Pero digo, muchachos, acá hay un problema. A ver, así como la Comisión Europea no es santa, nació de los 500 años de explotación salvaje a los pueblos originarios, con la mita, con el arco, así como la Comisión Inglesa tampoco virgen y nació esclavizando al continente africano, igual que la Comisión Norteamericana, esclavizando a los africanos que llevaban a las plantaciones de algodón en el sur de Norteamérica. Bueno, las nuevas burguesías nacionales que surgen, por ejemplo en Rusia, ¿sí? Donde no había burguesía, Rusia que construyó una burguesía. ¿Cómo construyó la burguesía? Fácil. Contrabateamos al momento nuclear, trata, palopa, el que tiene más fuerza, gana. O sea, ¿cómo se construye un proceso de acumulación primitiva de capital? Esto es lo que ocurrió en Argentina. Acumulación primitiva de capital. ¿Cómo construye entonces el capital la burguesía nacional? Y ahí vinculaba, Gustavo Vera, lo que veníamos hablando, de explotación, de esclavitud, de sometimiento a lo largo de la historia, a los pueblos originarios. ¿Cómo construyó la burguesía española el capital? A través de la explotación. Bueno, ¿cómo construye hoy la burguesía nacional? También a través de estas formas de esclavitud, de trata, de prostitución, de talleres clandestinos. Y vamos a seguir escuchando a Gustavo Vera en otra ocasión, porque estamos en los últimos minutos de recorte, pero era necesario poder vincular el trabajo que hicimos en la mañana de hoy con esto, que es hablar de las formas de sometimiento a lo largo de la historia, de las formas de esclavitud a lo largo de la historia. Gustavo Vera, muy claro en este último audio. Y para finalizar, terminaba diciendo en esta exposición que se hizo en el INPA, diciendo que el problema no son los partidos políticos. Digo, donde están las mafias es dentro del Estado. Dentro del Estado están las mafias. Ya supera lo que son los partidos políticos. Y esto lo decía también Gustavo Vera, así que en otra ocasión lo vamos a escuchar, porque hace un recorrido también por el trabajo que fue necesario hacer a lo largo de estos 10 años para empezar a denunciar lo que ellos pudieron ver en Capital Federal. ¿Por qué había tantas personas un domingo a la tarde cerca de un parque en Capital? ¿Por qué podíamos ver a ciudadanos bolivianos paraguayos que ingresaban a viviendas? Decía Gustavo Vera, era algo que llamaba la atención. Y bueno, porque en estas casas existían estos y existen estos talleres clandestinos en donde las personas ingresaban a trabajar, a ser explotados, para ser más específicos. El día domingo a las 5 de la tarde salían recién de estos ámbitos de esclavitud el día sábado a la tarde. Y esto es lo que se veía y por supuesto se conocía, pero a través de organizaciones y de gente que se animó se empezó a denunciar. Miguel, vamos donde vos digas, son las 11 de la mañana, 23 minutos, estamos repasados, pero era importante poder vincular esto con lo que veníamos trabajando. Vamos donde vos digas y nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Todo el equipo informativo, te lo digo rápido, así llegamos a Farco, la primera edición, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina, por supuesto mucha gente que conforma esta radio comunitaria. Nos encontramos mañana con más información, que tenga buena jornada y quédese con toda la programación de la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.